No le dedico a nadie esta carta, que más bien es una sarta de palabras inexactas, un monólogo, una posible mala canción, la desesperación de un conductor que se impacta. Calle en remodelación es la época de las libretas virtuales, los festivales anuales donde disparan al aire. Yo sé bien que sabes cuáles, porque eres el que disparo de los que casi no salen. En la avenida tal número, un tal número de muertos, y yo pensando en el número de gente en mi concierto. No sé si soy un hipócrita o un cínico encubierto, pero ya estando en mi casa, a veces no uso los cubiertos. Ve, despierto, prendo la computadora, resulta que todo el mundo la prende a la misma hora. Es la época del celular en la merienda, y solo apagas el wifi para que alguien más lo prenda. Yo no tengo bandera, soy la mente independiente. No tengo más cantera que las canchas en Oriente. 33 o 35, tal vez el tiempo pasa y se te olvida hasta tu vida después. No es tan reciente lo de las retas en el parque, porque el año se va sin avisarte, torpe. Vine a recitarte un reporte o un resorte, una suerte de caleidoscopio. Cambia según el yo propio de cada mujer u hombre.